Hola, amigos, buenos días, martes, temperaturas bajo cero en Madrid. Y aquí estoy con mis guantecitos y mi bufanda y mi gorro y todo. ¡Qué frío hace! ¡Qué muerte de frío, de verdad, eh! Esto es increíble. Bueno, tengo que decirlo, Internet lo ha cambiado todo. Y Internet se basa en una premisa, en un aforismo, en un axioma, una verdad incuestionable. Y la verdad incuestionable es que todo es una conspiración. Damos los buenos días a Manel Rodríguez, que hace pole, qué cosa rara. ¿Dónde está Bato? ¿Sigue de vacaciones? ¿Dónde está el señor Andrés? Ah, mira, ahí está Bato. Bienvenido, Bato. Pues eso, lo que os estoy diciendo, que Internet ha cambiado nuestra percepción de la realidad, hasta el punto de que da igual lo que veamos, si es que vemos algo, si es que salimos de nuestra casa, si es que levantamos los ojos de nuestras pantallas, si es que lo hacemos, deberíamos hacerlo, pero la realidad es la Matrix. Sí, la realidad es la Matrix. Es decir, si tú te pasas 10, 12, 20 horas al día metido en Internet, leyendo foros, viendo vídeos, viendo a JJ, a Mundo Desconocido, escuchando a defensores de los reptilianos, pues la consecuencia lógica es que termines siendo un terraplanista. ¿Y qué es un terraplanista? Pues son los que defienden científicamente, amigos, porque esto es una cosa como muy científico, bueno, pseudocientífico dirían algunos, que la Tierra es plana. Es decir, que la NASA, los Estados Unidos principalmente, los masones, los Illuminati y todos los grupos de poder, el Club Bilderberg, tienen el interés de ocultarte una verdad fundamental para tu existencia sin la cual no podías vivir. Y es que la Tierra es plana. Al final, todo parece que es como una especie de justificación de las novelas de Terry Pratchett, ¿no? Mundo Disco. Realmente vivimos en una especie de plato o circular, plano, y todos los continentes están formados en ese plato circular. Los terraplanistas construyen un modelo geológico, astronómico, donde te explican cómo funcionan los ciclos solares y lunares. Pero claro, es difícil justificar esto. Es decir, es de estas cosas que... perdón, estoy muerto de frío, mira que me he traído los guantes, pero aún así las puntas de los dedos, porque tengo mis guantes con las puntas de los dedos descubiertas y se me está congelando hasta la lengua del frío que hace. Bueno, al final es muy difícil de justificar. Pero claro, volvemos a la premisa anterior. Si tú vives en Internet, si tú eres Neo, que vive en la Matrix, si todo lo que lees, todo lo que ves, todo lo que oyes es Internet, se produce el fenómeno del secuestro sectario, que es que cuando todas tus fuentes de información son las mismas, porque tú has seleccionado tus fuentes de información, tú has decidido vivir en una comuna Amish de terraplanistas, con su documentación, con sus documentales, con sus foros, sus encendidos defensores, pues tú te vuelves terraplanista. Es como el niño educado en la Unión Soviética, ¿no? En el marxismo dialéctico, el materialismo, pues termina siendo un defensor de la dictadura del proletariado. Pues bueno, Internet al final nos ha guetificado y ha hecho que el mundo sea más pequeño, no más grande, no más amplio, sí, más diverso, un mundo más diverso, porque hay comunidades de terraplanistas, pero luego tenemos comunidades de conspiracionistas reptilianos. Y al final es, una vez más, el ciberpunk. El ciberpunk, Mari. Amigos, un mundo caótico, un mundo lleno de sectas, y sectas, super militantes sectas, que se esfuerzan por darte una explicación coherente del mundo, pero por más absurda que sea, está totalmente desconectada de la realidad. Esa explicación solo funciona si te pasas el día metido en internet. Esto es como ser jubilado y votar al PP. Tú eres jubilado, votas al PP y te pasas todo el día leyendo el ABC y viendo ciertos medios. Pues tú, claro, tú estás convencido de que Mariano Rajoy es, bueno, es un estadista. Es la leche, es el nuevo Napoleón Bonaparte. Es el Kim Jong-un español. Bueno, pero hay más. Hay más. Algunos terraplanistas, es que estoy leyendo de este tema y es auténticamente fascinante. Algunos terraplanistas, tan inconmovibles en su fe terraplanista, han llegado a decir, bueno, pues mira, voy a hacer una cosa, me voy a construir un ultraligero y voy a dar por ahí una vuelta para grabar un vídeo en YouTube y explicarle al mundo por qué el terraplanismo es ciencia pura. Y yo me pregunto, bueno, ¿y por qué no, en lugar de construirte un avión ultraligero, te montas un pequeño globo sonda, tío, con una GoPro y un teléfono móvil para luego recuperar el vídeo? Pero estoy seguro, esto es como las sectas, estoy seguro que aunque ese tío montara un globo sonda, lo lanzara al espacio, viera la Tierra desde X kilómetros, al final diría, ¿has visto? Esto muestra que la Tierra es plana. Bueno, pues este es el ciberpunk, amigos. Este es el ciberpunk. Esta es la locura que nos ha traído Internet. Al final Internet no es la biblioteca de Alejandría. Al final Internet va a ser desinformación pura y dura. Va a ser manipulación, propaganda y desinformación, como han demostrado las fake news y como han demostrado los chavales de Europa del Este metiendo noticias falsas para envenenar la campaña de Estados Unidos en la que salió el señor Donald Trump. Así que con esta visión negativa, apocalíptica y muy ciberpunk, os dejo en vuestros sillones, quizá como vato, calentitos ahí, mientras yo estoy pereciendo de frío, pero con una idea en la cabeza, y esa idea es: Internet no es la libertad, Internet es la esclavitud. Internet no es la verdad, es la mentira. Internet no es la información, sino la desinformación. Bienvenido, ciberpunk. Bienvenidos al mundo ciberpunk, porque ya vivimos en la distopía ciberpunk. Amigos, esto es Vidas en Red. Os saluda un aterido y muerto de frío converso. Como reportero al pie de la calle, aquí estoy viendo coches humear, personas humear. Y yo mismo estoy pereciendo de frío humeante. Un saludo, feliz día. Mantened vuestros pies calientes. Y salud y respeto, Beltalugas.